squeeze the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart and ways of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand office slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw out shelter if the show is through. Sidon looks away the cue with the pose of mercy smiles. At last, the 1998 show, the tot song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets strangled by the strings. Bueno, chavales, aquí estamos, esto ye anedonia, esto ye Radio Cucaracha, este que vos fala ye el anedónico miserable, como todos los jueves a las 22 horas de la noche en adelante, ¿eh? Empieza a las 22 horas de la noche y termina, sabe Dios cuándo, a las 23, o a las 23 y 17, o a las 23:72, qué sé yo, a lo mejor incluso acaba a las 0, ¿eh? ¿Visteis? Eso va contra las matemáticas, ¿eh? Eso de arrancar a las 22 y terminar a las 0 no es muy normal, ¿no? No os parece. No, yo creo que, a ver, cuido yo que no llegue del todo normal, porque después del 22 va el 23, después el 23 diría el 24 y después el 25, ¿no? Eso sería normal. Hombre, de estas cosas seguro que sabía mejor. Decirnos el pistolero maníaco, compañero de que fue el programa de El Pistolero Zurdo, Pistolero Maníaco, como digo yo, coño, que sabe mucho de matemáticas. De hecho, en el programa de él muchas veces, muchas veces no, todos los elmanes salían, bueno, pues comentarios de matemáticas, de algún fenómeno matemático, de algún matemático ilustre. A mí yo que más me prestaba, la verdad, del programa del Pistolero Maníaco. Ahora no está haciéndolo porque, bueno, está ocupado, coño, todo, pero no os esmolezáis que cualquier día, uy, perdonéis, que estaba yo subiendo el respaldo de la silla, que no sé quién coño me lo baja. Cualquier día vuelvo por aquí. Y volver a hacer un pedazo de programa como todos, porque la verdad, cuando yo el programa guapo de Radio Cucaracha, de Radio Cuca, de verdad, decímelo. Mira, yo ahora estaba hablando con el Collazo de Nantes, de mala hostia. Estábamos hablando de sesión continua, sesión continua, ese programa en el que yo pues falé más veces, los martes a las 22 horas de la noche. Que lleve un programa, lleve un programa de cine, como digo yo siempre, un programa de cine para los que no nos gustan los programas de cine. Y que estaba aquí el Collazo diciendo, hostia, sí, vaya programa más bueno y tal. Pues sí, es buenísimo. Y un programa, pero tremendo. Y un programa tremendo. Tuve también hoy con el Collazo que fue el Trover Club. Trover Club todos los viernes a las 8 de la tarde, todos los viernes, mañana no hay trobo al club, pero bueno, porque coño, no puede. A ver, estoy lo guapo que tienen, entre otras muchas cosas, la radio libre, que si puedes, faeslo, y si no puedes, no faeslo, Y más, si pues no, si quieres vienes a hacerlo, y si no quieres, no vienes a hacerlo, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Claro que no, claro que no, no pasa nada. Y bueno, falgo un repaso más de un mogollón de programas que son tremendos. Sí, yo que sé, pues ayer, los miércoles, tenéis aquí por la tarde una sesión musical tremenda. Tenéis la Juventud de Mierda. La Juventud de Mierda creo que ya les 10, a les 22, a les 23 tal, Contramando y tal. Música sesentera, Juventud de Mierda, mola la de Dios, garajero, punk y tal. Que mola, hombre, que mola mucho, que mola mucho. Y por la tarde tenéis... pillasteis, me creo que ya a las 4, tres ejes, y una gozada, joder. Y el martes por la mañana tenéis el programa de deporte, tenéis el tiempo muerto, joder. Hostia, y los viernes va a arrancar a las 12 uno nuevo, todos los viernes de 12 a 2, un programa nuevo en Radio Cuca que se titula Los Superpitagóricos. Vamos a ver qué es lo que nos ofiertan los superpitagóricos, sabe Dios. Esta radio es tremenda, tenemos de todo y para arriba, lo que tenemos y bueno. Hostia, estamos como Dios, estamos de puta madre, estamos que no sabemos si lo tenemos o si lo soñamos. Sabéis que no os podéis sentir Radio Cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Podéis sentirlo también a través de internet en www.radiocuca.org, www.radiocuca.org, y podéis sentirlo también no en directo, sino descargando los nuestros programas a través de archive.org. Pero bueno, ni siquiera tenéis necesidad de aprenderos la dirección de archive.org, porque podéis entrar a nuestra página web, a la web de la Cuca, esta que os decía antes, el www.radiocuca.org, y ahí donde pon, en una pestañina que a la izquierda pon navegación, y debajo un pequeño menú de navegación, hay una pestañina que se llama programas grabados, pinchas ahí y vais directamente a un ciento de programas de Radio Cuca grabados que tenemos ahí guardados en el archivo, en archive.org. Descargáis y escucháis o cuando vos dé a la gana, cuando vosotros mejor queráis, pues colléis y sentéis el programa. Bueno, y la primera cosa que tengo que deciros hoy es que, bueno, como bien sabéis, como yo por sí, este programa está presentado por el Anedónico Miserable. Y esta noche tengo que reconocer que el anedónico miserable y es más miserable que nunca. Vale, ya lo sé, digo otras veces que estoy hecho un grandísimo miserable por muchas cosas, pero hoy en serio, hoy digooslo de verdad de la buena, soy muy miserable. ¿Y por qué soy tan miserable? Pues soy miserable porque subí en coche. Y vosotros a lo mejor podéis decir, va, probé anedónico, vaya como se fustiga, joder, no pasa nada por subir en coche, ¿no? A lo mejor subieron un coche y ya tal. No me subió nadie, conducíalo yo. Claro, y entonces ahora a lo mejor vosotros decís, bueno, no pasa nada, subiste con alguien en coche y dejóte conducir, no pasa nada, ¿no? No, subí a solo. Visteis, yo con lo que es potrico, con lo que es potrico contra los coches, contra el tráfico rodado, y voy a subir un coche, cajo la mar. Y eso, entonces ahora vosotros diréis, bueno, pues es más que miserable y miserabilísimo, ¿a quién se le ocurre, a la edad de él y con todo lo que es potrica, comprar un coche? Que nada, mena, ¿cómo iba a comprar yo un coche? No, tan miserable, no llego, Vine en coche porque me lo dejaron. Me dejó mi abuelo, ¿qué pasa? Uy, mi abuelo ves en el coche si le da la gana. Y joder, yo veo la de Dios hoy, entendéislo. A ver, entendí esto, llueve mucho y yo vivo muy, muy lloñe de la emisora, Joder, pues anda que una distancia que no veas. Hostia, muy, muy para allá, de verdad que vos lo digo, que yo vivo muy para allá y y vale, otras veces vengo andando, vengo en bicicleta o tal, pero hoy me pereza. Tenía mi abuelo en casa, porque tengo la suerte de estos días, ya lleven un mes, y por mí que dure más, que dure más, que yo quiero tener gente en casa, lleven un mes en mi casa, los mis abuelos, y yo feliz. Hostia, no os podéis imaginar, uno que vive solo, lo que presta es abrir la puerta y que haya gente en casa. Bueno, y eso aparte de lo bien que cocina la mi abuela, que metía la comida fecha y la cena fecha, vosotros dirán, pues mira que sí que es miserable, porque tiene a los abuelos en casa y en vez de facillos les cosas, va y ponlos a facerles, va, tienen esclavos, No, joder, en serio, que la mi abuela encanta y hacer cosas. De hecho, el miedo que tenía ella de venir para la mi casa y que no ni dejara hacer cosas, que la tuviera ahí sin poder ella limpiar y cocinar y hacer. Pásalo como los indios haciendo todas esas cosas. Está encantada porque como desde el primer día yo dejé y no ni dejé nada. Ala, como Dios. Y el mi abuelo está menos encantado porque el mi abuelo no, hay una cosa muy importante, que cuando lleguéis a mayores seguro que la vais a que vais a recordar este comentario. Una cosa muy importante para la gente mayor y estar cómodo. Vosotros diréis, bueno, para la gente mayor y para la gente mozo también, sí, es verdad, pero vamos a ver. La edad implica una degeneración de ciertos sistemas corporales, entendámonos. No hay por qué evitar la palabra degeneración, y es verdad, joder, el proceso de envejecimiento y entre otras cosas, y eso, bueno, entre otras cosas, fundamentalmente, y eso. Entonces, bueno, pues uno de los sistemas que se ve especialmente afectado por el proceso de envejecimiento y el sistema musculoesquelético, es bueno, tanto el sistema muscular como el sistema esquelético duelen ya. La gente mozo pues puede aguantar cualquier postura, por ejemplo, aguantar cualquier postura mientras más tiempo y tal. La gente mayor ya no, ya tiene un Oye, ya tiene una serie de limitaciones al respecto de ese tema. Entonces, claro, la gente mayor necesita un sitio donde estar cómodo. Y la mi abuela, en el mi sofá, encontró un sitio donde está cómoda. Gusta ir en mi sofá, parece cómodo y echas allí a ver la novela. Por cierto, la mi tele, yo pensé que igual ya estaba la provina. Que ya te dejó la provina estropeada por la cantidad de tiempo que llevan sin prenderse. No, pero ahora prendenla para ver la novela y prende bien, furrula bien. Pues eso, la mi abuela está muy a gusto, pero mi abuela prove no encuentra allí sitio, hombre, no encuentra sitio. Y luego, por otro lado, claro, pues él está fecho a ir a jugar la partida todas las tardes al bar. Y claro, que de ahí el bar en el que conoce a la gente va a jugar la partida que al otro extremo de la ciudad. Y entonces el prove no puede ir, pero bueno. Compensa jugando conmigo, estoy haciéndome yo un profesional de la escoba que no veas. Hombre, de mano, lo que yo haga de normal ahí en el bar y el tute, ¿no? Pero bueno, joder, que yo el tute es muy complicado por mí, yo escoba que no tengo más nada que hacer que sumar y poco ni más, y como mucho, ver a ver cuáles son las cartas que ya salieron, las que están por salir y bueno, y muy poco más. Aunque bueno, estoy empezando a dudar que sea un juego de azar, porque de todo el tiempo que llevo al mi abuelo en casa, ¿cuántas partidas habremos jugado? ¿Qué sé yo? ¿20 por lo menos? Pues igual, 20 partidas o más, o qué sé yo, ¿no? Sí, porque ya lleven un mes y jugamos casi todos los días. Bueno, pues la historia allí que de todos es que llevamos jugado, yo debo llevar ganado 2 o 3, y 17 o 18 por lo menos llevarles ganadas el paisano. ¿Qué estáis pensando? ¿Que me dejo ganar porque tiene 80 años? No, fíos, no. Gáname porque, joder, juega mucho mejor que yo. Además, no os creáis, que porque tengo 80 años no está tan mal como vosotros podéis pensar para los 80 años. Todo lo contrario, está físicamente, aparte de eso, sí, que duelen los huesos, que duelen los músculos, que tal, está más fuerte que yo. Mirad cómo os diría yo. vamos a la huerta, vamos a la huerta, a, pues yo qué sé, a cavar la tierra, y estamos allí cavando entre los dos, y pasan dos cosas. Una, que él cava un pedazo más grande que yo, porque va más rápido, un pedazo bastante más grande. Y dos, que él cansa menos que yo. Yo estoy reventado, estoy que no puedo, duerme todo. Y él dice eso de, ah, sí, yo también estoy cansado, pero la Marta está mucho más fresco que yo. Manda narices, Ya quisiera yo llegar, bueno, no sé si quisiera yo llegar a los 80 años, sabe Dios, las cosas que pueden pasar todavía, pero bueno, de tener que llegar a los 80 años, quisiera llegar como los mis vuelos, la verdad. Sí, sí, yo con eso ya estaba satisfecho. Hombre, tienen esos cosines, claro, normal, claro que tienen esos cosines, Joder, son mayores y como os decía, pues el proceso de envejecimiento no deja de ser proceso de generación, por desgracia. Y, bueno, por desgracia no, y lo que hay, las cosas son así, Y la ley natural, tienen que ser así en las cosas. Entonces, pues bueno, tienen esos cosuques. Hombre, los médicos están encantados dando ellos pastillas. Bueno, yo lo de ellos, la verdad, los médicos pues recetan pastillas, ya lo que tienen. Tomen para el desayuno, tomen para la comida, tomen para la cena, tomen. Uno muchas veces piensa, pero fue en falta tantas pastillas. Pues uno de un punto de vista meramente biológico diráte, sí, por supuesto que sí, fue en falta las pastillas para compensar los defectos que trae consigo la viejura. Bueno, sí. Y otro desde un punto de vista más biopsicosocial dirate, bueno, pues igual fain falta las pastillas cuando fain falta, pero no va siempre. A mí llámame la atención una cosa, ¿por qué llegue una vez que yo receten la medicación, ya queda para siempre? Hostia. Y como el carnet de identidad, que cuando ya no se queda exactamente, ya lo dan indefinido. O sea, que ya es y te vale para siempre. Joder, no sé yo, ¿qué queréis que os diga? A ver, si una persona está enferma, pues necesita una medicación. Si una persona tiene un problema determinado, necesita una medicación. Pero que ese problema está ahí ya para siempre, no se corrige. Bueno, pues habrá unos casos en que igual sí, el problema ya está ahí y a lo mejor ya es derivado directamente de la edad, Y bueno, pues ahí está, no tiene solución y lo que tiene ya un cuidado paliativo, digamos. Pero no sé, no necesariamente ya sino, ¿no? Parece que la gente, porque se ya mayor, el médico ya está encantado de dar ellos la su medicación y ala, total, como ya es mayor, de hecho lo para siempre. Cago en la ley, no ya sino, que no debieran revisarlos, no debieran ver si mejoren, si empeoren, si tenían que subir la dosis, tenían que quitarla, no sé, ¿qué seré? Yo demasiado, soy demasiado romántico, soy demasiado optimista, no sé, para mí que, joder, ¿qué queréis que os diga? Bueno, en fin, bueno, estas cosas. Bueno, anda, que lo que decía, para seguir hablando de la viejura, que yo estoy encantado de tener gente viejo en mi casa. Yo llevo mejor con la gente viejo que con la gente mozo. Y es la puta verdad, pasóme siempre. Y creo que siempre me seguirá pasando, porque yo la gente de la mi edad no soy a entenderme. Bueno, esto ya mucho decir, ya que no sé a entenderme. Vamos a intentar decirlo de otra manera. Digamos que yo, cuando me topo un viejo, una vieja, y quiero hablar con ellos, entiéndolo, conectamos rápidamente, ¿no? Falamos el mismo idioma, a lo mejor esa es la cuestión, falamos el mismo idioma, no estoy hablando de gramáticas ni de lingües ni tal, el mismo idioma mental, digamos, ¿no? Con la gente mozo no me pasa, ¿no? Falamos otro idioma diferente. Hombre, no me... y todo una cuestión de porcentajes, entendámonos. No voy a decir ahora que con todos los viejos, y todos los viejos, yo me lleve bien. Y con todos los mozos y todos los mozes yo me lleve mal. No, no ya sin allí, una cuestión sencillamente de porcentajes. hay mucha más probabilidad de que yo faiga buenas migues con una persona mayor que con una persona joven, ¿eh? Pero eso no quiere decir que con una persona joven no pueda hacer buena relación, ni que con una persona mayor no pueda tener la mala. Hay ejemplos perfectos de ambas las siendes cosas, ¿vale? Hay gente mozo con la que me llevo bien y con la que me llevo mal. Hay gente mayor con la que me llevo bien y con la que me llevo mal. Entonces, oye. Luego también, claro, está otra cosa. Y es verdad que con la gente mayor tiendo a llevarme mejor que con la gente mozo. Pero también es verdad otra cosa, que una cosa es la gente mayor urbano y otra cosa es la gente mayor rural. ¿Sí? Sí, es la puta verdad. Yo llevo muy bien. Yo si me encuentro en un pueblo o en el monte con un paisano o con una paisana, yo con ese paisano o esa paisana posiblemente puedo estar hablando media hora tranquilamente, y estamos a gusto. Y que conste que no soy de esos que vea a la gente mayor como un objeto de estudio, y que están encantados porque, mira, yo qué sé, pues igual porque fala un asturiano muy tal, y entonces están mentalmente tomando notas, mira, dicho el otro, o porque ellos gustan las tradiciones y tal, y están contando ellos de eso. No llegue que no me guste, entendámonos, Lo que pasa es que yo falo las dos cosas. A ver, yo si falo con esa persona, yo porque como persona, pues a mí, joder, gústame como falo, gústame lo que me está contando, gústame charlar con ello. A ver, no lle meramente una especie de científico ahí estudiando, no. Que también, vamos a ver, que también, joder, no quita lo uno o lo otro. Yo atopo a esa persona y fálame pues en una lengua determinada que a mí me presta, con unos arcaísmos que ya es difícil topar na xente mozo, y coño, vaya que se me presta. O me cuenta lo mejor cosas que a mí me interesen de mitología, de tradiciones, o de la manera que tiene de trabajar la tierra. Pues a mí, a lo mejor, todas esas cosas gústenme, y estoy quedándome con esas cosas. Pero eso pásame cuando falo con un viejo o cuando falo con un mozo, a lo mejor está falándome de qué cosa que me interesa conocer. Lo que pasa que, joder, que no falo con él exclusivamente para sacar información. Joder, no y eso. No sé si me estoy explicando. Si no me explico, no pasa nada. Oye, yo sé que sabréis entenderme y sabréis perdonarme. ¿No es así, nada? Bueno, un saludo. Vamos a poner... un saludo así sin más. Bueno, sí, un saludo. Un saludo para toda la gente que está sintiéndome a través del 107.3, de la frecuencia modulada, que no sé quiénes son, ni sé cuántos son, ni nada. Pero un saludo muy grande porque sé que de algunos seguro que hay. Otro saludo muy grande. Uy, mira, acabo de mirar para el contador del número de personas que está sintiéndonos en internet, y había 4 personas sintiéndonos y ahora hay 3 nada más. Vaya por Dios, qué faena. Perdidos unos uno, va, y es que no aguanta tanto contar historias de este, de que si los vídeos para aquí, los vídeos para allá, los mozos de esta manera, los mozos de esta otra, que si os he todo estudio, que si tal, normal que no me aguanten, entonces es casi que mejor voy a poner un cantar, de momento, el primer cantazo de la noche. Mira, más estamos en el minuto 26, que ya sabéis que yo un minuto muy, muy especial para mí, y un minuto especial, sí, de verdad, joder, uy, que sí, que yo paso... En el minuto 26 y cuando yo digo que pongo el primer cantar, sí, aunque se siga falando, va a pasarse el minuto 26 y voy a entrar en el 27. ¿Y entonces cuál va a ser el problema que voy a tener? Ninguno, ni el más mínimo. Yo pongo uno cuando me da la gana. Por cierto, quédame un colectivo por saludar. Saludar al colectivo de las personas que están sintiéndome por la frecuencia modulada. Saludar al colectivo de las personas que están sintiéndome por internet. Pero, avísame el pistolero maniego que tengo que saludar también al colectivo de personas que están sintiéndome descargando el programa del archivo.org. Por favor, ya saludé la semana pasada, pero tengo que seguir saludando a todos los hermanos. Un saludo muy grande para toda la gente que esté sintiendo este programa descargado a través del archivo.org. Además, un saludo especial porque yo pienso que ya... Un medio, un recurso buenísimo, para poder sentir radio. Yo siento mucha radio, Radio Cuca y otras, a través de los podcasts estos, o sea, de las grabaciones que tienen internet, y pienso que yo un recurso muy guapo. Así que, Por ese mismo motivo voy a dedicarles un cantarín. Voy a dedicarles un cantarín. Además que, bueno, en este caso voy a poner un cancio de un grupo, un cantar de un grupo que ya puse otras veces, que se llama Barrabás. Fue un grupo que desendolcó la su actividad musical entre 1975 y 1984 aproximadamente. Ya os contaré alguna vez la historia de cómo yo, restaurando por casa, encontré cintas grabadas. Y yo revolviendo por allí a ver qué era lo que había, qué era lo que no había, qué tal. Pues encontré una que ponía Barrabás. Digo yo, ¿qué coño será ese tal? Y no se sentía ya ni nada, estaba estropeada, estaba rota. Y yo decía, ¿qué es esto de Barrabás? Y no sé quién me dijo, nada, son grupos que escuchaba Alto Padre y tal. Y digo, bueno. Y bueno, pues pasaron muchísimos años y hará unos meses, pues escuché yo por primera vez un cantar de Barrabás y dejóme realmente... realmente flipado porque gusta mucho ese cantar. Ya os lo puse alguna otra vez, y Woman, y un cantar realmente guapo, pero ya que, bueno, pues como ahora tenemos la posibilidad esta que nos da internet de momento, pese a Alejandro Sanz, pese a la Lee Sinde, pese a estas cosas, de bajar música, pues yo pirateé toda la música de Barrabás. Y al contrario, verdaderas joyas, entre la música de Barrabás, joyines como esta que vos voy a poner ahora mismo, un cantarín, que se llama Checkmate, o sea, jaque mate. Ya veréis cómo apoya, a ver si vos presta tanto como me presta a mí, sentidlo. Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cucaracha. Sigue hablando con todos vosotros el anedónico miserable. Un saludo a la gente que tengo metido en el chat. Un saludo para Lucía y un saludo para Miriam, ¿vale? Sí, da quien quiera meterse, da quien más, no tiene otra cosa que pinchar ahí donde pone chat de la cuca. Y se suenan a nosotros, bueno, se suena a ellas. Que yo estoy ocupado aquí con los mandos, hombre, no estoy para andar con el chat. Cuando pongo un cantarino tal, comento algo, pero bueno, joder, yo estoy a otra cosa. Y es ojo que ahora tengo mucho tiempo, tengo tiempo para todo, porque ya por fin, ahora de verdad, estoy al paro. Ya soy un parado, soy uno más de todos ese montón de millones que cuenten por la tele que estamos desempleados, que estamos parados. Sí, pues yo soy uno más, soy uno de todos esos. El jueves pasado, cuando vine de fecho, bueno, ya ayer, lo que pasa es que todavía no me dieron de baixa, digo yo que no me darían de baixa tan rápido, porque acababa de trabajar oficialmente a las 8:30 de la tarde, y cuando os lo conté, pues sería un poco más de las 10 de la noche. Entonces supongo que todavía no estaba en esas estadísticas. Ahora ya estoy en esas estadísticas, porque según me levanté el viernes pasado, tiré para la oficina del INEM, a inscribirme como demandante de empleo, como parado a tiempo completo. La verdad es que bueno, pues préstame estar una estadística otra vez más, aunque solo sea por molestar, que solo sea por molestar esos que dicen que el paro baja, que tal. No, yo me enteré. Yo por lo menos soy uno de los que sube. Tuve unas aventuras además con los del INE tremendes, Yo creo que, como siempre que topes con funcionarios, pero bueno, ahora ya no tengo claro que sean funcionarios todos los que trabajen allí. Porque yo también trabajé de cara al público en el ayuntamiento, y todo el mundo dijo, los funcionarios, estos del ayuntamiento, y yo vi que allí más o menos llenan funcionarios como la mitad, la otra mitad llenan otra serie de figuras de contratación, pero que ni eran funcionarios, ni eran trabajadores indefinidos. También como muchos, también como yo, también un tiempo y tal, otros también más tiempo que yo, pero tampoco funcionarios, Pero bueno, lo que vos contaba, no estaba hablando del ayuntamiento, estaba hablando de las oficinas de empleo, de las oficinas del INEM. Mirai, un consejo voy a vos, un consejo que además yo está perfectamente contrastado con la práctica. Cuando vayáis a hacer un trámite cualquiera a la oficina del INEM, primero, por favor, de verdad, enteráis, tenéis a la vuestra disposición, pues internet, a lo mejor conocíos, bueno, enteréis vos, tratéis de enteraros de cómo llegue. Porque la gente que está en la oficina del paro, en el INEM, a lo mejor sabe o a lo mejor no sabe. Y si sabe, nada, todo va bien. Y si no sabe, hay dos opciones: que te diga directamente, mira, no sé, o que pregunte a otra persona, o que lo que sea, o que idea vergüenza decir que no sabe, y entonces es, pues, faiga como que sabe y te dé una respuesta que no tiene por qué ser correcta ni inacertada, pero que así nada salva el pellejo en ese momento, sal del atolladero. Bueno, a mí ya me pasó varias veces, y a más gente que conozco también me pasó, de ir al INEM, hacer una consulta, recibir una respuesta y crees la respuesta cuando no necesariamente ye la verdad. Mira, yo hay muchos años, hice un curso de... quería sacar el carnet de carretillero, de operador de carretilla elevadora. Y entonces, para eso, pues tenía la posibilidad de hacer un par de... perdón, ahí los ruidos, y que Tengo un poco de frío, voy a ver si coño la... Ay, Dios, el botellín, eso fue y era el botellín de agua. No, voy a ver si coño la chaqueta. Que quita la chaqueta. Voy a ver si la pongo otra vez, porque... No, ya normal, ya ves y tal, bien, pero después cuando pasa un pedacín, pues ya quedas frío, porque la emisora, bueno, no es tan fría, tuvimos en sitios peores, pero bueno, das un pedacín aquí, normal, quedes un poco frío, ¿eh? A ver, calefacción y similares no tenemos, y lo dicho, estoy local, aunque... aunque no está mal, pues... Coño, a ver, coño, que estamos en febrero, joder, y fa frío fuera, pues también fa frío dentro. Bueno, lo que seguimos, yo hay unos cuantos años tenía la idea, la intención de sacar el carnet de carretillero, de operador de carretilla elevadora. Y entonces, pues tenía disponibles dos cursos gratuitos de desempleo. Yo en ese momento estaba al paro. Y entonces, bueno, pues estaba especialmente interesado en poder hacer un curso gratuito, ¿eh? Y tenía esa posibilidad perfectamente. Bueno, la cuestión es que había dos cursos en ese momento. Uno, de la Fundación Laboral de la Construcción, de 60 horas, y otro de otra empresa de formación técnica y logística, que ya era de la de Dios de Ores, no me acuerdo cuántos, pero 800, bueno. Yo por si acaso apuntemos los dos, porque como no sabía si me iban a coger o no, pues por si acaso yo apuntemos los dos. Y primero cogieronme de Yargo. Y entonces, bueno, pues yo apuntéme y empecé a hacer el Yargo. Pero a los dos días de ponerme a hacer el Yargo, avisaronme de que estaba admitido también en el pequeño. Yo no tenía especial gana de hacer curso, tenía ganas de sacar el carné y venga, quitarlo de delante. Y entonces lo que yo no sabía es si podía dejar un curso que ya empezara para entamar otro. Entonces, oye, pues yo, inocente de mí, supuse que es una oficina del paro, tienen que saberlo, especialmente en el departamento que lleva el tema de la formación. Entonces fui para allá, pregunté ya a un técnico un funcionario de los que estaban allí llevando el tema de los cursillos, y dije yo, oye, mira, la duda ahí está, y que yo, si ya entamé un cursín, ¿puedo dejarlo para entamar a hacer otro que me interesa más? Y entonces lo me puso cara de pensativo y dijo, no. Claro, posiblemente dijo no porque no tenía ni puta idea, y si decía que no, pues ya era la manera de quitarme de delante y de no tener que hacer más, de no tener que trabajar más. Si decía que sí, entonces igual tenía que enterarse de cómo había que hacer, lo de tal, pero si decía que no, pues ya me quitaba de delante. Y hice el curso largo, y después, con el tiempo, con los años, enteréme de que tú puedes entamar 40 cursos si quieres y dejarlos y entamar otro. Pero bueno, las cosas son así, ¿no? Y por ese motivo, con todo eso, vino lo que voy a contaros ahora. Yo fui un día al INEM, antes de este último día de trabajo que tuve yo el pasado. Fui a por el INEM para preguntar, a ver, el tiempo de si me correspondía la prestación, el tiempo que me correspondía. Y nada, tuvo allí un chaval un rapaz muy amable, estuvo allí consultando cosas y tal, y dice, mira, necesito ver el tu caberu certificado de empresa, pero la cosa va a ser de días, la diferencia va a ser por días, o sea que bueno, tú cuando tengas ese papel, tráelo por aquí y vemos. Digo, vale. Y entonces, bueno, pues llegó el momento en que yo tuve ese papel y fui para allá, y en vez de tocarme con ese rapaz, tocóme con otra, una que, bueno, ya se veía en el focico que gustaba menos el su trabajo que el otro, que al otro igual no le gustaba nada, pero entendía perfectamente que la su obligación, ya que estaba allí, era atender bien a la gente, en este caso no. Y entonces hizo allí también sus cálculos y sus cosas, y díxome, no, mira, faltante 2 meses. Y yo, ah, vale, vale. Sí, mira, porque tienes aquí superpuesto un trabajo con otro y claro, son 2 meses de superposición y el tiempo que te falta. Ah, vale. Hombre, y era verdad, yo tenía una superposición, ¿eh? Superposición quiere decir entamar a trabajar en un sitio en sin haber acabado en otro. Sí, hombre, sí, claro que sí, la tenía. Solo que no era de 2 meses, y era de 2 días, ¿eh? Pero bueno, que ¿para qué iba yo a ponerme a explicar nada a la mujer aquella? Si estaba claro que no tenía ninguna gana. Sencillamente cogí y dije, ah, muy bien, gracias, gracias. Recogí los mis papeles y marché. ¿Vale la pena ponerse a discutir? Hombre, yo cuido que no. Pero la verdad, yo personalmente soy una persona que afuche del enfrentamiento, ¿eh? Unas veces es bueno y otras malo, o sea, lo perfectamente. Unas veces es afuchir del enfrentamiento, no deja de ser ser cobarde, ¿no? Porque hay veces que no te debiera quedar otro que enfrentarte. Pero bueno, yo personalmente tiendo a no enfrentarme. Es más de las veces cuido que yo bueno, ¿eh? Cuido que yo bueno porque normalmente del enfrentamiento no saques nada. No saques nada más que cosas negativas, como mucho. Pues saques ganarte enemigos, por supuesto, ganarte gente que cuando pueda también va a intentar facete el mal, ¿sí? Saques sentirte mal tú mismo. Yo por lo menos las veces que tengo que enfrentarme, que no me queda otro y no puedo refugiar el enfrentamiento de ninguna manera, pues los sentimientos que me vienen, que me queden a mí, no son positivos, ¿no? Las veces que tuve que enfrentarme quedaronme sentimientos negativos, ¿no? Pues acuérdome de un enfrentamiento bastante importante que tuve, que me supuso una noche sin dormir. Bueno, ¿saqué de aquello positivo de aquello? Yo cuido que no. ¿Saqué de aquello negativo? Bueno, pues yo cuido que sí. Entonces, bueno, yo en general pues tiendo al no enfrentamiento. Yo posible que de algunas veces sea malo, pero bueno, yo como cuido que la mayor parte de las veces va a ser más bueno que malo, pues decidí escoger el no enfrentamiento. Soy perfectamente consciente de que tendría que enfrentarme de algunas veces. Igual no lo fuego, ¿eh? Igual prefiero tirar de esta manera por el no enfrentamiento. La no oposición igual tiene algo que ver con esa admiración que tengo yo por el taoísmo, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver. Bueno, el caso ya que decidí yo, digo, mira, no vale la pena enfrentarse con la señora funcionaria, o sea que marcho. Y el día siguiente por la mañanina llega para allá y la máquina esta de coger vez, ¿eh? Como si fuera la carnicería, pues en vez de coger un número, coge un número. Esperé a ver que otra persona cogiera otro y cogí el siguiente. ¿Para qué? Bueno, pues para que si uno de los números tocaba con la chunga esa, pues no iba. Y esperaba a ver con qué me tocaba el otro número, que sería una lotería porque debe haber allí tantos funcionarios implicados como sin implicar. Pero bueno, tocóme uno muy implicado, que hizo bien las sus cosas, vio efectivamente tenía derecho a la prestación que yo quería, pero quedó la cosa pendiente de que me mandaran un papel de la empresa, un papel que todavía no me mandaron, ¿eh? Y bueno, el plazo sigue corriendo y no me mandan el papel, entonces, bueno, pues, qué sé yo, igual quedo sin paro, ¿no? Hombre, a mí la verdad tampoco me importa tanto, ¿no? Ya como otros que lo necesitan para vivir. Yo, en mi caso, pues de momento, por lo menos, para vivir lo que yo para vivir no tengo falta de él. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo al paro pues vivo de momento, por lo menos, exactamente igual que como trabajaba. ¿Queréis que os describa el mío día de paro otoño? Sí, describo vos, ¿no? Sí, pues sí, voy a describir vos el mío día de paro otoño. Bueno, pues hoy, levantéme, ¿eh? Es empresa, yo creo que llegan ya a las 9:30, cuando me levanté, porque total, ¿para qué quiero levantarme antes? Y estoy al paro, ¿no? No tengo nada que hacer. Levantéme, miré por la ventana y estaba feo, la verdad que el día estaba feo. Pero bueno, nada, estaba feo, que no sé, ¿qué faigo con un día feo? Bueno, pues voy a collar y voy a acordarme de que hoy estábamos a día 18, tocábame devolver un libro en la biblioteca del Centro Social de Ciudad Naranco. Y bueno, pues voy hasta allí. Y nada, bueno, pues sí, llovía, pero cogí un paraguas y tal, y un paseo, y fui a la biblioteca y devolví el libro. Estuve yo un ratín hablando con la bibliotecaria de algunas cosas que, si sentisteis el programa mío de fe 15 días, sabéis de qué van, y si no, pues, joder, buscáislo en archivo y sentidlo, y ya sabéis de qué van las cosas que falé con la bibliotecaria. Dime Miriam en el chat que hoy es 17 de febrero. Vale, Miriam, chicoño, hoy es 17, pero el libro tenía fecha tope el 18. Y en las bibliotecas ponente siempre fecha tope de, a ver cómo dice. Dice, devuelvo este libro antes de la última fecha anotada. Bueno, que es verdad, joder, que me confundí, que hoy es 17, no hoy es 18. Bueno, pero que sí que tenía que devolver el libro hoy, ¿eh? Sí, de verdad, joder, que sí. Bueno, pues eso, subí, devolví el libro. Y luego dije yo, bueno, pues voy a ir a la piscina, ¿eh? Voy a ir a la piscina. Y entonces pues fui a la piscina, ¿eh? Sí, así. También no he parado por permitirse de la piscina. Sí, yo fui a la piscina. Tanto parado y todo, yo a la piscina. Venga, sin problema. Y nada, bueno, pues fui a la piscina. Y nada, 20 largos. Habrá gente por ahí que diga, no, confundiste, no son 20, hombre, tú no des 40 habitualmente. Ya, bueno, pero ya no, ¿eh? Ahora decidí nadar no más 20. Sí, llevo un tiempo ya, llevaré un mes y no dos nadando 20 nada más en vez de 40. ¿Por qué? Pues yo creo que básicamente porque soy un vago. no por ningún tipo de razonamiento que me lleva a mí a decir son mejor 20 que 40. No, en absoluto. Sencillamente soy un vago y nado 20 nada más. Eso, pues nadé 20 yardinos. Después de nadar los 20 yardinos, metíme a otra pista nunca pequeña que hay, en la que suelo hacer los míos estiramientos, ¿eh? Los míos estiramientos son básicamente estirar un poco los isquiotibiales, las pantorrillas, estirar también, creo que se llaman aductores, esto de levantar la pata para atrás y agarrarte el tobillo con la mano y a doblar bien la pierna, eso, luego también hago estiramiento de cadera, los cadriles, que sobre todo el cadril derecho, que lo tengo yo especialmente tenso, y nada, bueno, pues nada, y eso, estirándome y tal, una cosa muy de parado, pues estirando la piscina, ¿no? Una cosa que hacen los parados habitualmente. Después salí de ahí, marché para pa el jacuzzi, metíme en el jacuzzi, tuve un rato en el jacuzzi allí, tomando un baño de burbujas, de estos. Y uno dirá, pero bueno, ya normal, comparado, vaya a la piscina nunca pequeña, vaya al jacuzzi, bueno, no sé, oye, yo es lo que hice, ¿no? Yo lo que hice. Y después salí de allí y vais a ir para casa a comer, y sí, ¿no? Y comí unos espaguetis con tomate y con orégano, comí un pollo frito que friera la mi abuela, ¿no? Un pollo al ajillo, ¿no? Rico, tal. Y después tuve un ratín ahí restaurando por ordenador, por internet. Y eso que te iba al paro, pero tengo internet, ¿visteis? Y después fui a casa de mi amigo el trovador a que me diera un masaje, me dejara una pata que tenía yo un poco así dura, tensa, pues dejómela como Dios. Entonces, pues eso fue el mío día de parado. El medio de parado consistió en biblioteca, piscina, jacuzzi, masaje, y decir vosotros, pero bueno, estoy un parado. Pues sí, y además un parado que no cobra, ¿eh? De momento, bueno, espero cobrar prestación, pero de momento no le cobro. Y sí, soy un parado. Y luego todavía, no sé, mira, yo muchas veces en las rutas estas de monte, del grupo de montaña Ramón Mercader, que os invito a asistir a todos, tenéis les próximas salidas en la página web del grupo de montaña, entréis en la página web de la radio y ahí mismo donde pues dicen antes de los programas grabados, pues podéis pinchar también un sitio que pone grupo de montaña, una pestañina, y salvo si las convocatorias son abiertas, son abiertas, no hay falta ser socio ni nada, puede venir quien idea la gana. Y de hecho, pues mira, que sepáis que la del domingo que viene, y en tren, vamos en tren, quedamos a las 9 en la puerta de la estación del norte en Uvieu. Si queréis apuntaros, pues veis por allí. Vais a conocernos enseguida, porque vais a ver una gente raro y con mochiles y con bastones y tal, y que decís vosotros, madre de Dios, ¿pero dónde salieron estos? Igual hay alguno con cresta, la de Dios, estas cosas. Pues bueno, entre otras cosas, aparte de caminar, de calellar por la montaña algunas veces, y otras veces sencillamente por prado, somos muy pisaprados también, pues lo que hacemos de algunas veces es arreglar el mundo, o sea, discutir. Discutimos mucho, hablamos de muchas cosas, y una discusión que ya salió en varias rutas de montaña, la última vez salió en el pico del Mosacro, hay una semana casi, pues si existen clases sociales o no existen anguaño en este sitio, vamos. Yo defiendo que no existen clases sociales, que como mucho las clases sociales son entre la gente rico del norte y la gente pobre del sur, entre los que tenemos agua corriente y que pan arriba la tenemos caliente si queremos, y que comemos todos los días casi por pobres que seamos, y la gente que al contrario, que por rico que sea y que trabaje y tal, pues vive en sitios donde no tiene estos luces, que creéis que no es verdad. Sí, hombre, hay sitios, hay países donde dan una rosquina, la rosca, dándote esa rosca, no sale agua como nosotros, que sale agua y puede beberse, y si queremos está caliente y estas cosas, después de algún dice eso de y a mí qué me importa, bueno, pues a ti no te importará, a mí importame. Y por eso yo pienso que no es serio hablar de clases sociales en el primer mundo. Y es verdad, vamos a dar tiempo de decirme, oye, pues no es lo mismo el que vive de rentes que tú, no es lo mismo el que es rico de nacimiento que tú, no es lo mismo un político que tú, o no es lo mismo tú que otro que tiene mucho menos que tú. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero no sé exactamente cuál ya es el criterio donde podíamos poner el sitio para xebrar. A partir de aquí hay una clase y de aquí para abajo hay otra, no lo sé. Hombre, el criterio clásico ese de poseer medios de producción, pues hombre, yo no poseo ningún medio de producción, pero no creo que pueda llamarme clase desfavorecida cuando me paso un día de parado viendo la piscina y de masajes y demás, ¿no? Pienso que no. Hay los que están peor, siempre sí, hay los que están peor también, pero muchas veces esos que te cuentan que están peor para arriba, están peor porque no tienen pacha de gasolina al BMW. Sí, hombre, y es verdad, hay otros casos que están realmente mal porque tienen que ir a comer a la cocina económica, porque si no, no tienen para llegar a fin de mes. Bueno, por lo menos tenemos cocina económica. Hay los por ahí que lo que pasa allí que directamente morren de fame. ¿Creéis que cuando hay de aquí en el mundo muriendo de fame podemos nosotros decir que somos una clase oprimida, una clase desfavorecida? No sé, yo pienso que no, pero bueno, oye, no sé, puede haber opiniones para todos los gustos. De hecho, si vos animáis a venir con nosotros de paseo por monte, el grupo Ramón Mercader, veréis que hay opiniones para todos los gustos y seguramente podéis opinar vosotros también, sí, yo una de las cosas buenas que tiene el grupo Ramón Mercader, que oye, pasámoslo muy bien todos juntos y todos opinamos y todos somos iguales y todos podemos decir, y al final acabamos todos tomando unos botellines de sidra. Otra cosa que no se entiende, porque se supone que que somos probes y que somos obreros y que estas cosas, pero ¿a qué vamos tomando una botella de sidra? Entonces, ¿será que tan chungos no estamos? ¿No creéis? Parece a mí que sí que llegue así, ¿eh? Parece a mí que sí. Bueno, son las 23:05 de la noche, según el reloj del ordenador de la emisora. Entonces, que tengo que acabar. No tengo que acabar, no hay necesidad ninguna, porque resulta que no hay programa después. Entonces, puedo seguir hasta que me da la gana. Y entre que no hay programa después y que estoy al paro, pues puedo seguir tranquilamente haciendo el programa de este si me da la gana. O sea que vais a seguir todavía un buen pedacín sintiendo anedonia a través de Radio Cuca, de la radio del queso de un kilo, de www.radiocuca.org y del 107.3 de la FM. Vas a seguir aquí sintiendo anedónico miserable, que va a seguir dándote la vara todo lo que sea necesario. Y si nunca hubiera nadie ahí, yo me daría la vara a mí mismo. No tenía yo necesidad de nadie a quien dais la vara. Pero tengo suerte porque tengo ahora mismo tres personas a las que dar la vara per internet. Mira, hay un momento tenía 5, pero los dos marcharon. Se ve que dijeron, hostia, me cago en 10, estoy dando la vara. No, marchamos aquí. ¿Para qué vamos a quedarnos si este no falla otra cosa que dar la vara? O sea que, bueno, pues nada, seguiré dando la vara a los que sí que están. Seguiré dando la vara a los que sí que están. Y también seguiré dando la vara a todos los que están sintiendo en el 107.3 de la frecuencia modulada. Todos esos también, yo soy la vara. Yo doy la vara aquí a todo el mundo. Yo soy totalmente democrático para dar la vara. Yo doy la vara en este lado, doy la vara en el otro lado. Democrático yo, madre de Dios. Qué constitución, ¿eh? Bueno, quería yo hablar de una cocina que me hizo mucha gracia esta semana. Los que estéis enamorados, sobre todo los que estéis enamorados y seáis correspondidos, y sobre todo los que estéis enamorados y seáis correspondidos y para arriba tengáis una mentalidad un poquitín consumista, pues a lo mejor celebrasteis el lunes pasado, celebrasteis el día de San Valentín, el día de los enamorados, oficialmente el día de los enamorados. No sé exactamente quién dijo que ese día ayer era el día de los enamorados. Me parece que fue el Corte Inglés, pero no estoy seguro de todo, pienso que fue el Corte Inglés, pero no estoy seguro. Parece que sí. Bueno, y si no fue el Corte Inglés, yo creo que el Corte Inglés también hizo mucho porque es por llegar a esa fiesta, y por dar esa fiesta pues ese sentido consumista que a ver, vamos a ser sinceros, tienenlo prácticamente todas las fiestas. Yo no sé cuál es la fiesta que tenemos anguaño y aquí, vamos a seguir teniendo clara esa diferenciación que hicimos en el bloque anterior, antes del cantar, con el primer mundo y el tercero. Vamos, ese anguaño tenemos aquí, fiestas comerciales, todas las fiestas que tenemos aquí son comerciales. No sé qué fiesta se vos ocurre que no sea comercial. Yo, carnaval, no es comercial. Sí, joder, hay que gastar perros en comprar disfraces, sí, puedes hacer el disfraz en casa, pero wow, qué cutre, ¿no? Es mucho mejor comprar un disfraz por ahí. ¿Y qué sé yo lo que se fue en carnaval? Pues salir por ahí, salir a beber, a no sé, estas cosas, ¿no? A consumir. No es como en antes, que a lo mejor los carnavales pues eran otra cosa, y era cuando salías a bailar alrededor de la fogata del prau o qué sé yo, o hacías otras cosas. Bueno, no sé, ahora ya consumista. La Semana Santa, pues dices, no, oye, una fiesta muy cristiana, y consumista, y una polla como una olla. La Semana Santa, por lo que vale, ¿Qué yo creo que estás pensando tú en hacer en Semana Santa? Dirás las procesiones, ¿sí? Los mayores de Sevilla, hacer un poco de turismo, viajar hasta allí, y bueno, de paso, procesiones. O los más de vosotros, seguro que estés pensando en ir a Yundes, sin plantear pues para nada si allí tienen procesiones o no les tienen, o a mi madre. Normal, yo tampoco. Eso sí, yo no me planteo ir a Yundes, porque total, ¿para qué voy planteándolo cuando la mi vida cambie de una semana para otra? Y aunque no cambiara, pues tampoco tendría mucho sentido, porque no soy mucho de viajar. Yo de viajar soy nomás cuando viajo por locomoción propia, es decir, no me va a viajar en autocar, en tren, en avión, que viaje gente en avión. Hay mucha gente que va en avión, que va por ahí volando, cosas, ¿no? Y eso que somos probes. Bueno, pues lo he dicho, que yo normalmente donde puedo ir o caminando o con la bicicleta, no voy a más sitios. Entonces para eso tiene que estar bueno. Normalmente en Semana Santa todavía no está bueno como para marchar en bicicleta o calellando. Bueno, no está bueno bondo o sí. Lo que pasa es que yo soy un poco miserable. Yo para arriba de ser tan tiquismiquis que no quiero ir a ningún sitio, que no me lleven los mis pies, para arriba tiene que estar bueno. Bueno, hay de todo. Bueno, pero quedamos en que la Semana Santa al fin y al cabo también es consumista. El consumo es turismo, ¿no? El consumo es turismo y sobre todo el consumo es esa forma de turismo tan espantosa que lleve eso, la del turismo, no la del viajero. ¿No conocéis la diferencia entre turista y viajero? Bueno, yo una diferencia, no sé si la faigo yo o la faigo también más gente, yo creo que sí, que hay más gente que diferencia entre el que compra el paquete turístico y va a los sitios como un borrego, lo lleva en el corralín, o el que se dedica a viajar porque quiere ir a sitios y quiere conocerlos y quiere, no sé. Yo considero un poco más viajero que turista, aunque solo sea eso por la manera que tengo de llegar a los sitios que llegue por los míos pies. Claro, eso implica que no pueda llegar muy para allá. No, la verdad que no, porque los míos pies son a llevarme a grandes distancias. Serían a llevar más grandes distancias si tuviera mucho tiempo. Bueno, pues sí. No, más yo ni que fui a través de, o sea, llevado por los míos pies, fue a Santiago. Fue el sitio más yoñe que llegué a Santiago. Bueno, quedé con ganas de llegar otra vez allí, allí mismo, sí, otra vez a Santiago, a ver si tengo posibilidad de volver a hacerlo. Cuando eso ya os lo contaré. Pero bueno, que tal, pues joder, vaya manera de irse la pinza, que yo siempre sé dónde salieron las cosas. No vayáis a pensar que se me va la pinza y luego no sé de qué estaba hablando, no sé de qué venía. Se me sé perfectamente sé de qué venía. Venía de que los que estéis enamorados, los que si estáis correspondidos, y los que estéis enamorados, si estáis correspondidos y tengáis una mentalidad un poco inconsumista, pues seguro que celebrasteis el lunes pasado, el día de San Valentín, ¿eh? Yo no celebro San Valentín, no lo celebraba ni cuando estaba enamorado, ni ahora que no están ahí tampoco enamorado de mí, ni estas cosas. Pero bueno, pues ahora yo creo que celebro más que antes, celebro un poquillo más que antes, porque ahora con esto de las redes sociales, no, estuve metido en el Facebook y dime por colgar tres cantarinos referidos al amor, ¿eh? Y entonces puse uno en plan irónico, un poco de cachondeo sobre el amor. Puse uno de amor, un amor muy muy muy de tal, bueno, normal, un cantar de amor. Puse también un cantar de desamor. Bueno, pues ahí en el Facebook, en las redes sociales, tenemos una cocina, los que seguís me tengo en el Facebook, hay un botonín que dice me gusta, lo conoceréis, y que aparece embajo de cualquier cosa que pone alguien, sea un texto, sea un cantar, sea un vídeo y tal, sale el me gusta este, y entonces si te gusta, pues pum, calques ahí y dice a fulanito le gusta esto, y sale, bueno. Pues que sepáis que de esos tres cantares que puse, uno de amor, otro de cachondeo y otro de desamor, el que recibió más me gustas fue el de desamor. Qué cosa, ¿no? Porque bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo, hombre, la gente en general, enamorado no sé si está, pero bueno, emparejado sí, yo la mayor parte de la gente que conozco está. La mayor parte, no quiero decir todos, ni mucho menos, pero sí que están. Pero por embargo, sí que parece que todo el mundo también conoce o conoció el desamor, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Porque yo curioso, conoció el desamor y además le levanta más el sentimiento, la emoción, se la despierta más el tema del desamor que el tema del amor. También tiene sentido, porque yo creo que el amor ya es una cosa que se vive más de una manera personal. Yo creo que cuando uno está enamorado, no uno anda contando los cuatro vientos, sino que, bueno, cuando está enamorado y es correspondido, a ver, entendámonos, porque no es lo mismo. Tú puedes tener todo el enamorado que quieras, pero si te mandan a freír espárragos, pues oye, te jodes, ¿no? Y no es exactamente lo mismo. Pero bueno, yo creo que cuando estás enamorado y es correspondido, la cosa centra un poco más en la esfera personal, ¿eh? Dos personas y dos personas son abondo. La una y la otra, y entre ellos dos ya se bastan y se sobran. Entonces, pues como que el amor no es tan expansivo como el desamor, que sin embargo el que sufre desamor, pues a lo mejor es un poquillo más expansivo, porque está todo puto día llorando, y llorando por aquí, llorando de los colegas, llorando por el lado. Y entonces, pues oye, pues digamos que el desamor es más expansivo que el amor. Para mí, esto no se basa en ningún tipo de estudio serio ni nada por el estilo, basa en nada más en mis propias experiencias, ¿eh? Porque de normal, cuando de quien está enamorado no viene a decir, ay, ay, que estoy enamorado. Pero cuando de quien, pues lo desea a la moza, tal, viene a contacto, ay, ay, déjame la moza. Estas cosas pasan. Y yo el primero que me comporto así, de esa manera. En fin, son cosas que tiene el amor, que no deja de ser un animal extraño, como decían aquellos otros, un gran cantar de amor o de desamor, más bien un cantar de desamor que no es el que yo puse en el Facebook, ¿eh? Pero yo creo que también hubiera llevado unos cuantos me gustas de esos, ¿eh? El amor es un animal extraño, yo creo que eso sí que lo sabemos todos, para bien o para mal, pero yo un animal raro. Una cosa muy... El amor ya es raro en general. Yo, mira, hay muchos años, no tuviera yo todavía enamorado nunca, pero bueno, si leía cosas y veía películas y tal, y gente que se tuviera, pues contábate que bueno, que el amor que ya era una droga muy potente, una droga muy dura. Y entonces yo, de aquella, todavía cuando ya era mozo, tenía cierto interés en experimentar esas sensaciones. Entonces yo había dos cosas que yo era ya varias veces, yo era y eso, vieran en pelis, en tal, que por lo visto que eran dos de los mayores placeres que podían alcanzarse. Uno y era el colocón de amor, que te expliquen los bioquímicos por las endorfinas que se suelten cuando estás enamorado. Y es correspondido, volvemos a decirlo, porque, oye, quede claro que enamorado puede estar todo el mundo, pero corresponderse ya hay otra cosa. Bueno, pues eso, el colocón de amor, y luego por otro lado estaba el colocón de heroína. En un caso te metías morfínicos de fuera, externos, y en el otro caso internos, endorfinas. Pero bueno, que venían a ser una cosa parecida. Entonces decía yo, joder, pues yo hay dos cosas que quiero probar, que son la heroína y el amor, porque digo yo que esas dos cosas tienen que ser tremendas. Yo acuérdome muchas veces de la diálogo de la peli de esta de Trainspotting, peli que bueno llevas en el libro, pero yo el libro no lo leí, entonces no sé si es lo mismo, aunque cuido que dirá esta frase, porque es una de las mejores frases, no creo que se le ocurriera al que hizo la peli. Eso de coye el mayor orgasmo que hayas tenido, multiplícalo por no sé cuántos cientos y indasina ni te acercarás, pues eso ya el colocón de heroína. Bueno, yo pasados los años, pues resulta que yo nunca no me metí heroína, ni tengo la verdad la más mínima intención de meterla, ni en heroína, ni morfina, ni cocaína, yo es drogas, paso ya tal. Pero bueno, si tuve oportunidad de probar eso del amor y de probar esas endorfinas, y sí, y es verdad, lo del colocazo del amor, sobre todo en los primeros tiempos, cuando todavía ye intenso y tal, ye una gran verdad, ye una gran verdad. Y no me arrepiento en absoluto de haberlo probado, porque ye un colocón, joder, bueno, intenso, muy guay. ¿Qué queréis que os diga? Ye muy guay. Ahora quedóme con ganas de probarlo de otra manera, porque yo os digo, la heroína no, no ya la heroína no tengo interés. ¿Sabéis lo que tengo interés en probar? Porque ahora como ya soy viejo, pues, oye, ya lo del amor, ya lo probé, un amor normal y tal, y no, te quedé un poco escamado, porque la cosa, eso del amor, ya es muy bueno al principio, pero ya es muy malo al final. Hay veces que no, que yo, bueno, pues siempre, pero bueno, parece ser que la mayoría de las veces ya es bueno de mano y malo al final. Entonces, va, como que no quiero repetir. tuve abondo, ¿no?, con una. Pero hay una manera en la que a lo mejor sí repetiría, porque por lo visto, o sea, ya inevitable. Si te ve bien, ya inevitable. Que ya eso que llaman, que falen del flechazo, que no sé si es la verdad, porque ahí sí que os reconozco que yo personalmente no conozco a nadie que me diga que sintió eso del flechazo, pero tiene que ser una gozada, tal como viene en los libros, en las películas, en tal como lo cuenten, tiene que ser una gozada. Eso de que tú, sencillamente, de repente, ves a de aquí, que no conoces absolutamente de nada, y sientes el flechazo, ¡pum!, y te enamores de golpe. Eso tiene que ser una pasada, joder. Todavía veía yo ayer la típica película en la que están un par de ellos en un bar, un mozo y una moza, y de repente cruzan las miradas de casualidad y quedan los dos ahí embelesados. ¡Ah! Conoció al amor de su vida. Eso tiene que ser una pasada. No me digas que no. Conocer a alguien y de repente ¡pum! Eso tiene que prestar, tiene que ser un colocón todavía más grande que el otro. Porque el otro amor, pues se supone que ya un poco ni más dilatado en el tiempo, ¿no? Que conoces a de quién y poco a poco, pues, oye, a lo mejor resulta que ya el primer día, según vos visteis, ya vos gustasteis y tal, pero bueno, que requiere una elaboración, ¿no? Y como un plato de cocina, que para que quede bien, pues requiere ir haciéndolo poco a poco. Eso no, esto debe ser una cosa así como, ¡pum!, levantar la tapa a la puta y que ya te ha cocinado todo lo de dentro, todos los ingredientes mezclados, y que salga un cocido que da gusto verlo. No sé exactamente cómo será, pero va, no me disgustaría, pues algún día. Bueno, algún día digo yo, no, esto no puedes probarlo tú porque quieras, tiene que venirte solo, tiene que venirte caro. Lo otro todavía, a lo mejor pues tú decís, venga, pues voy a volverme enamoradizo y voy a medio enamorarme de alguna que vea por ahí. Que llegue, pensáis que no, que eso tiene que venirte. No, que va, pues decidirlo tú, de verdad, sí, os lo digo. Sí, probáis si queréis. Bueno, probáis o no probáis, como queráis, pero bueno, que pues hacerse. Las emociones son más autocontrolables de lo que popularmente piensa la gente, Somos ciertamente un poquito capaces de controlar nuestras emociones. Tengo un poquito, no al 100% en ningún caso. Bueno, no sé si habrá por ahí de algún gurú que sea quien a controlarle sus emociones al 100%, pero muchos sí somos capaces, Sí, bueno, sí somos, digo como si fuera yo, no, perdón, estoy hablando así en general de la especie humana, que mucha gente sí es capaz de controlarle sus emociones. Pero bueno, el caso este del flechazo no tiene que, digo yo, que no puede ser controlable, ¿no? Tiene que venirte así de golpe y porrazo, ¡pum! ¡Ah! Como la metáfora esa del cupido con el arco y las flechas que te dispara. Y en cuanto te da la flecha, ¡pum! ¡Ah! Pues venga. Entonces, hablando de esto, si yo pongo otro cantar, ¿qué cantar tendría que ser? Pues obviamente el de las flechas del amor, ¿no? Pues no va a ser ese, no, porque pese a todo, yo de todos los cantares que sentí ese día, porque más gente en la red social esta pues puso cantarinos, pues de toda la gente que puso cantarinos, de todos los cantarinos que se pusieron, hubo uno que especialmente me prestó, porque no lo sentía nunca. Pero yo no me sentía al cantar, pero el cantar parece que sí me sentía a mí, ¿no? Por las cosas que cuenta. Pero bueno, muchos diréis, ah, no, qué va, no sentía al nada único miserable, sentía a mí. Ah, no, fala de mí, no, fala de la mi historia. Ya, yo creo que fala de una historia universal, ¿no? Que nos pasó, por fortuna, no al 100% de las personas, pero sí a un porcentaje muy elevado de las personas. Sentirlo y pensáis, a ver, iba a decir sentirlo y yo me contaréis, no me lo contéis, quedéoslo para vosotros, ¿vale? Sí, mejor así, ¿no? cantar, que sí, siempre sí, animar, pues igual no tenía que haber puesto este tan tarde, ¿no? A las 11:30 de la noche, ya, joder, no hay momento de poner un cantar tan de pasión. Bueno, qué coño, pues yo lo pongo cuando me pare. Otra, voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de un montón de cosas, ¿viste? Voy a hablar de un montón de cosas que me pasaron en la red. Yo tengo una vida un poco activa en internet, básicamente porque no tengo, porque la mi vida lleva una porquería fuera de internet. ¿Qué crees que os diga? A ver, si yo tuviera una vida rica en la realidad real, pues no tendría ni siquiera que esmolecerme ni que preocuparme por la realidad virtual. Pero bueno, como lo he dicho, la mi vida es una mierda y es triste, anodina, rutinaria, etcétera, etcétera. La vida real, pues entonces tengo una vida un poquillín más rica, la realidad virtual, digamos, ¿eh? Y hoy sin ir más yoña, tuve una pequeña discusión alrededor del tema de la mujer Oxeto, la mujer Oxeto, que tengo ganas de llegar a casa para meterme en el Facebook y ver cómo si siguió una discusión que también antes, porque bueno, a ver, yo creo que todos, creía que todos, pero no está tan claro, creía que todos tenemos claro que que la mujer, por desgracia, ahora mismo sigue siendo no igual que el hombre, sigue estando por debajo del hombre. El hombre sigue ejerciendo poder por fecho de ser hombre sobre la mujer, por fecho de ser mujer. Hay una diferenciación, que y encima una diferenciación que no lleve diferencias iguales, sino que hay una diferenciación de superior a inferior entre género masculino y género femenino. Bueno, pues estuvimos viendo en Facebook un vídeo muy interesante donde fala eso de la sexualización de la mujer, en este caso ya era la televisión de Italia, pero bueno, yo cuido que lo que veíamos, bueno, pues puede perfectamente trasladarse a la española, y no solo a la televisión. ¿Qué veíamos? Pues veíamos, bueno, el típico fecho de que les moces que salen en la tele son siempre moces guapes, normalmente con cierto toque erótico festivo, para poner un poco burros a los hombres que te han viendo la tele, o bueno. Y luego también llamarme, a ver, a mí eso bueno, pues es una verdad como un templo. Yo ya he puesto muchas veces, hay mucho tiempo que no veo la tele, entonces no sé cómo evoluciona la tele en España y si va por ese camino o por otro. Pero bueno, yo acuérdame de cosas como las mamachicho aquellas, que simplemente salían unos mozos ahí escasos de ropa, pues meneando el trasero para... Y no tenían ninguna función, ni tan siquiera tenían la excusa de un grupo musical que no, pero si nosotros lo que hacemos es cantarinos y tal, ¿no? Si cantaban siempre lo mismo, que es una cosa muy curtia. Tampoco tenían la excusa de ser un grupo de baile, que pues sí, bueno, más o menos es siempre el mismo cantar, pero hacemos una danza y tal, ¿no? Hacían siempre el mismo baile también. Quiero decir, no sé, estaban allí sencillamente para eso, para ver moces guapes y me den pelota. Acuérdame también de aquellas que llamaban las Cacao Maravillado, otro programa de televisión, que no hacían otros sencillamente eso, que salir unos moces ahí, eso, con poca ropa y tal, y meneando los tetes y el trasero para que la gente lo viera. Acuérdame de más detalles todavía de entonces. No sé si vos acordaréis de un programa, este ya fue muchos años y echaba lo demás bastante bastante de madrugada, un programa que se llamaba Ay, qué calor, que consistía en mujeres que se abrían el sostén y enseñaban los tetes, y era, además era un concurso, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues en vez de lo típico del concurso de, a ver, escolle entre las calles del 1 al 5, y venía a ser algo así como escolle entre las tetas del 1 al 5, una cosa por el estilo, ¿no? Que bueno, yo reconozco que de aquella hacía más gracia, ¿no? Bueno, hacía más gracia de otras cosas, pero bueno, oye, que yo era yo muy mozo, joder, vamos a ver, yo era yo muy jovencito, todavía cuando ponían aquello. Más cosas, más existadas de estos bestiales, no sé, ay, qué calor, les cacao maravillado, les mamachicho. Bueno, ya más adelante en los años, acordáis pues del programa este de Pepe Navarro, tuvo varios, pero todos más o menos, entre otros muchos ingredientes, tenían el de tetes, el de que aparecían en tetes. También este del Sardá, también todavía, de aquella todavía veía yo a la tele también. Básicamente salían tetes, salían otras cosas, pero la mitad de la gente que lo veía había uno más para ver los tetes, en fin, y hay más historias por ahí. Por ejemplo, ¿por qué en Nochevilla se llevaba eso del striptease femenino? Nunca no se salió un striptease masculino y eran femeninos, los programas de televisión hay azafates, pero no hay azafatos. Un tiempo que empecé a ver algún azafato, pero acuérdame que mismamente las mujeres decían, ay, pero qué me queda un hombre ahí, qué cosas. Yo creo que en cierto modo las mujeres también, muchas mujeres, de la misma manera que muchos hombres, tan alienados por las ideas generales. Y bueno, eso, siguiendo con el debate en este, yo pensaba, digo, joder, no llegue la tele. Yo oye una cosa que siempre digo y que recomiendo a todo el mundo, digo, párate, ¿eh? Digo ya a todo el mundo, paremos delante del escaparate de un kiosco, ¿eh? De un kiosco de revistas y echáis un vistazo a las revistas. Vais a ver que paradójicamente resulta que, bueno, paradójicamente en cierta normalidad, las revistas que van dirigidas a hombres, ¿eh? Tienen como portada, como semilla de portada, normalmente una mujer, ¿eh? Una mujer, eso, una pose insinuante, sensual, erótico, festiva, tal, bueno, pues, y es lo que suelen tener. Pero, y ahora sí, paradójicamente, las revistas que van dirigidas a mujeres, la semilla de portada también suele ser una mujer, ¿eh? Y, bueno, pues a lo mejor no tiene una actitud tan marcadamente erótico-festiva como tienen los otros, pero también suele ser una mujer cortada y pegada por los patrones de lo que lleva la belleza oficial. Normalmente sí, ¿eh? A lo mejor eso no tan exagerado como en el caso de las revistas masculinas, pero también las revistas femeninas, lo que sale en la portada suelen ser modelos, actrices o similar. Sí, que en la otra van medio en pelotes o enseñando los tetes y en esta no van bien vestidas. Vale, sí, pero a que no sale una en vaqueros, playeros y con camisa de cuadros. A no ser que se haya apretado, claro, entonces sí, pues podría salir. Y despeinada y sin maquillar. A que no sale eso, ¿eh? A que no sale una mujer normal de las que cruzamos por la calle, no. Salen mujeres muy arregladines, muy guapes, muy muy tendentes a la ortodoxia oficial. Qué cosa, ¿no? Y es muy curioso, lo mismo las revistas que para hombres, las revistas para mujeres salen mujeres, ¿visteis? Y eso no será un poquitín también objetualización. Y va una cosa más allá, porque en las revistas de coches, muchas veces la semilla de portada lleva un coche, pero también muchas otras lleva un coche acompañado de una mujer en bikini. Cosa que dices tú, que tiene que ver una mujer en bikini con, no sé, con la potencia del motor, con el número de cilindros o estas cosas que digo yo que mirarán los aficionados a los coches. Las revistas de motos también salen motos, pero salen mujeres. Las revistas de tatuajes suelen salir una semilla de portada de un tatuaje, pero normalmente un tatuaje que te ha hecho en el cuerpo de una mujer. Más de las revistas de tatuajes no vienen tatuajes, por lo menos en portada, tatuajes fechos en el cuerpo de un hombre, vienen en el cuerpo de una mujer. Qué cosa, ¿no? Y luego mandan narices, es que gente que yo creo que es culto y que sabe mucho, todavía niega esto. No negarlo, porque esto es innegable, pero sí el decir que, bueno, que tampoco oye tanta la discriminación de la mujer, porque también en otros aspectos está favorecida. Y siempre con los temas estos de la violencia de género, y yo tengo que dar la razón al que me diga esto, porque, bueno, y es verdad que cualquier hombre que denuncie a una mujer por agresión mismamente, bueno, pues llegue como un hombre que denuncia a otro hombre por agresión, o una mujer que denuncia a otra mujer por agresión. Pero si una mujer denuncia a un hombre por agresión, entonces es el hombre, todos los demás casos, el denunciado llega presunto inocente hasta que se demostrara lo contrario, pero en este caso, en el de que una mujer denuncia a un hombre, pues el hombre llega presunto culpable si no se demuestra lo contrario. También, bueno, pues el tema de cómo la mujer perfavorecía los casos de separación, pues la vivienda, los fíos, demás suelen ser para la mujer, sí, es verdad. También tal hecho de que, bueno, pues también lo decía yo ahí, digo, si yo, por ejemplo, dejo preñada a una moza, la moza quiere abortar y yo quiero tener el fío, pues da exactamente lo mismo. La única opinión, la decisión va a tomar la mujer. Y es justo, no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo para nada tan claro. Pero bueno, indasina, aunque existan unos pocos requechos no es que la mujer ciertamente sea más poderosa, entre comillas, que el hombre, eso no cambia nada, ¿eh? No cambia el hecho de que, a ver, no cambia el hecho, por ejemplo, de que les más de las mujeres que yo conozco, ¿eh? Que tuve la oportunidad de conocer a fondo y, bueno, de una manera que eso, pues que llegamos a hablar de cosas que no se falen habitualmente, pues cuenten historias de abusos sexuales. ¿Qué queréis que os diga? Esto no quiere decir que el 100%, que en el 100% de los casos pase, pero sí que pasa en un porcentaje mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres. Y bueno, saco quien fala de acoso o de abuso sexual, pues fala de acoso o de abuso laboral, o fala de, bueno, en fin, no sé, yo, a ver, tendría que estudiar más este tema. Yo no sé hasta qué punto tengo datos abundos. Yo creo que sí, otro puede decirme no, si es el tu caso, no creo que sea el mi caso. Creo que llegue mucho más genérico, pero bueno, otro día hablaré más de ese tema. Ahora voy a poner un cantarín, ¿vale? Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad, con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí, pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV, no salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Me dices que me viste en una página web, con dos jevas al lado y una birra también, que estaba muy contento y como distraído, te juro yo esa hora estaba más que dormido. No sé de qué me hablas, yo no sé qué pasa, tú siempre por ahí, yo tranquilo en mi casa, leyéndome unos libros para poder comprender cómo debo tratarte. Esas son puras mentiras. Esa noche ya no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí. Bueno, chavales, pues voy a ir terminando porque ya llegué muy tarde, y mira, quedé solo en el chat, cago en la mar, marchóme todo el mundo, no hay ya ningún oyente metido en el chat. Sigo teniendo oyentes, por supuesto. Un saludo muy grande para los del 107.3, un saludo muy grande para esos dos que todavía están sintiéndolo a través de www.radiocucan.org. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto ya tendréis ganas de marchar para el camino, de ir a hacerles vuestras cosas, ¿no? Yo personalmente, no ya que tenga gana, pero... O sí, o no. Ah, no lo sé, no lo tengo claro. ¿Sabes lo que pasa también? Que estoy mechándome. Entre, bueno, estoy aquí solo y tal. Podría haber ido al baño mientras el contar, ¿eh? Pero no sé por qué no fui. Porque no me entero de la vaina y no sé lo que faigo, no sé lo que... Bueno. En fin, llega a estas horas ya está uno un poquitín, ¿eh? No os creáis. Y hay una cosa curiosa, porque yo alegréme mucho cuando dejé de tener un programa detrás, no por el hecho de dejar de tenerlo, que oye, yo llevaba muy bien con los que lo hacían y estaba muy a gusto teniendo detrás a los capítulos prohibidos, que por cierto podéis sentiros mañana a las 9 de la noche, ¿eh? Un viernes, ahora tan los viernes a las 9 de la noche podéis sentiros mañana, y yo os recomendaría que los sintáis. Eso, que quedé muy contento pensando, digo, mira qué guay, ahora voy a hacer 2 horas todos los jueves, 2 horas por lo menos o más, y yo me casi, pero no sé por qué casi nunca llego a las 2 horas, coño. Perdona, hay que entrarme en otros. Que eso, pues hoy por ejemplo llevo, a ver cuánto llevo grabado en el Audacity, que ya la mi manera de medir a ver el tiempo que tal, pues llevo, joder, 1 hora 45 minutos nomás. Madre de Dios, o sea que faltanme todavía un cuarto de hora para cumplir esos 2 horas de programa que yo quería hacer, y no voy a llegar. Mira, esto puede convertirse en un lugar común en Edonia. Todos los hermanos, me parece a mí que voy a decir eso de, pues no fui quien a llegar a las 2 horas, hoy faltaron tantos. Bueno, pues hoy son las 23:48, yo creo que voy a poner un cantar que viene durando, a ver cuánto va a durar lo que voy a poner ahora, 4:40, 4 minutos con 40 segundos. Bueno, pues mira, 4:40, o sea que voy a terminar ahí 53, vaya, prácticamente las 2 horas, pero no llegan las 2 horas todavía. Bueno, pues mira, va a quedar así, sí, va a convertirse esto en un lugar común. Bueno, pues lo dicho, un saludo a todos, un saludo a toda la gente que está y que tuvo en el 107.3 de la frecuencia modulada. Un saludo a toda la gente que tuvo y que está en el www.radiocuca.org. Un saludo por supuesto a toda la gente que se descargue este programa en el futuro. Un saludo muy grande a toda la gente que lo siente también en diferido a través de la programación enlatada de Radio Cuca. Un saludo a todos. Y Aredonia volverá con vosotros la semana que viene, ¿vale? Ahora mismo vosotros quedáis sintiendo un cantarín y yo voy a mechar que estoy, que me lo fuego por arriba. Venga, hasta luego, hasta la semana que viene. Y de sus propias cenizas resurgió una y otra vez.